Mariela, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, yo fui a llevar a la niña a la escuela, me entero por los vecinos de que estaba la topadora. Mi nena entra a las 8 de la mañana, así que a las 8 ya estaban con la topadora acá. Me agarró la lluvia, así que bueno, llegué un poco tarde, volví y me encontré que estaba la policía, la topadora, estaban tirando las casas de adelante de la toma. Y bueno, esto ya, en realidad ya se había avisado de que no se podía construir en esta zona, que es la parte de adelante. Y bueno, los vecinos que se pusieron ahí no hicieron caso, armaron las casas ahí y bueno, las avisaron creo que una semana antes o algo así que le iban a tirar todo con topadora, no hicieron caso, bueno. Vino y yo cuando vine ya habían tirado todo, así que no alcancé a ver bien, pero una de las vecinas tiene videos de cómo tiraron todo. No sé, me quería preguntar algo más. Bueno, en este sentido, digo, son casillas que se han instalado tiempo después que el resto de las viviendas que están aquí en este barrio, ¿no? ¿Cómo? Si son viviendas que se han instalado después, estas que derribaron recién. Claro, esas fueron las últimas. Ya las otras que están hace ya como un año y pico, casi 2 años. Pero, bueno, somos como 60 familias, casi 60 familias, y hay mucha gente viviendo, hay niños, unas familias, personas trabajadoras que, bueno, ahora no están, pero nos dijeron que nosotros, los que estamos de hace tiempo, a nosotros no nos van a sacar. Solamente era la parte de adelante que pusieron 2 casillas, que bueno, que en esa parte no se podía construir y bueno, eso solamente sacaron y los demás no nos van a tocar, o sea, no es que van a tirar todo el barrio con la topadora. Ahí, acá quedó nomás, acá terminó todo y bueno, fue eso, nada más. ¿Le advirtieron a esos vecinos? Nosotros les avisamos que no se podía, pero esos vecinos no hicieron caso, fueron los últimos que vinieron y bueno, se vinieron a agregar y les avisamos, no hicieron caso y bueno, se podría haber evitado esto, pero bueno, ahora ya está. ¿Qué nos puede decir respecto al barrio que ya está instalado aquí? Decíamos que hay más de 60 familias que están viviendo en este lugar y que obviamente, bueno, el miedo al desalojo está. Sí, por ahí sí queda ese miedo, más cuando pasan estas cosas, pero bueno, nosotros somos toda gente trabajadora que estamos acá porque no nos alcanza la plata para pagar un alquiler. Hay mucha gente que trabaja el día a día, de ayudante de albañil. No sé, yo soy peluquera, por ejemplo. También soy independiente, no trabajo en ninguna peluquería, trabajo a domicilio, salgo todos los días a lucharla. Y bueno, me vine acá por cuestiones económicas que no podía seguir pagando el alquiler y que yo sigo laburando. Quiero tener el día de mañana, si mira, se van a hacer 15 años, ahora el 1 de julio, que yo estoy anotada para un lote social en el municipio. La remé un montón de veces, fui un montón de veces a pedir de que me tengan en cuenta, de que me pongan en una lista de espera porque necesitaba realmente tener un terreno porque no quería seguir alquilando y hasta el día de hoy, bueno, me encontré con esto y que me vino gente que me alentó para que viniera porque me dice, si te seguís esperando en el municipio nunca vas a tener nada. Y bueno, y sí, ya casi 15 años. Entonces, bueno, me animé, gente que me ayudó, me animé a venir, como mucha gente también se animó que tenía miedo al principio. Y bueno, y acá estamos y la peleamos y salimos todos los días a trabajar. Hay gente que se está pudiendo levantar sus paredes de ladrillo, hay gente que tenemos casillas, como en mi caso, que tengo una casilla de madera. Es mucha gente, hay muchos niños, hay mucha necesidad, que por ahí no se ve eso. Acá tapan mucho con que hay delincuencia. Y yo quiero aclarar eso, quiero hacer ahí una aclaración, que la delincuencia y la inseguridad están todos, Viedma, Patagones y a cualquier ciudad que vayas. No es que acá es un poco de delincuencia, que somos todos malandras. Acá es como en todos lados. Hay gente que sí te voy a decir que hay malandras, como hay en todo Viedma, y en cada uno de los barrios de Viedma hay gente que se dedica a eso. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada, no es que todos somos malandras. Hay gente laburadora, como en todo Viedma, hay gente que, bueno, se sale a delinquir, como en todo Viedma. O sea, no somos nosotros un poco de delincuencia. Eso quiero aclararlo porque por ahí hay gente que como que discrimina mucho las tomas, ¿viste? Y no se da cuenta que en todos lados pasa lo mismo. ¿Entendés? Entonces me gustaría que eso por ahí la gente que, o sea, que discrimina mucho eso, que sepa discernir y que sepa separar, que hay gente buena, copada, que le gusta laburar, que le gusta ganarse el pan, que tiene proyectos de vida, que quiere levantarse su casa, que yo, por ejemplo, quiero tener mi peluquería alguna vez. Estamos aquí por una necesidad. Estamos acá por necesidad, claro, por necesidad, y porque somos gente laburadora, ¿viste? Y bueno, nada, no sé. Estoy re nerviosa, que quiero que te diga. Gracias. Si hablo normal, me pongo las S o me trabo, bueno. Bueno, te agradecemos, gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa que esté sucediendo por ahí, estaría bueno tener el número de teléfono de ustedes para avisarle y lleguen a tiempo y no sé yo, puedan tener imágenes y cosas así. Gracias. Bueno, gracias. Le agradecemos. Bueno, allí la palabra entonces de una de las vecinas aquí del barrio Costa Este, entonces, que nos relataba un poco la situación que se vivió desde tempranito en esta zona de Viedma, y una aclaración que vale la pena porque sin duda sí. se discrimina siempre a las los barrios populares emergentes que van asentándose aquí en la capital rionegrina, y que obviamente la caracterización principal es son todos delincuentes. Y lo cierto es que no, obviamente hay gente trabajadora, como nos contaba ella, hay gente que tiene niños, muchos niños vemos aquí dando vueltas, y lo cierto es que bueno, que esta situación de las topadoras ya la hemos vivido en otros barrios y obviamente no es agradable. Escúchame, ¿no hubo ningún aviso previo entonces? No hubo ningún aviso previo, no hubo ninguna notificación. ¿Y las topadoras son municipales? Y las topadoras no sabemos si son municipales o no vamos a... Tiene que haber habido alguna orden judicial, uno entiende. Entendemos de que hay una orden judicial, estamos averiguando de qué fiscalía viene, si viene de Fiscalía de Estado. Fiscalía Provincial nos asegura de que no hay ninguna orden de desalojo. Bueno, vamos a seguir viendo de dónde viene la orden, si es que la hay. Entendemos de que sí, y que la situación obviamente es con esas dos casillas entonces que estaban un poco más adelante del límite permitido, si se quiere.